general en toda Latinoamérica hay como grupos musicales que se paran en la calle, en plazas o en peatonales, con un vestuario andino, ¿no? Y tocan temas con instrumentos andinos, pero tocan el tema de Titanic, por ejemplo, o Chiquitita de ABBA, ¿no? Y ponen un sombrero y con eso recaudan, ¿no? Entonces, es la primera parte del díptico, es la era del karaoke. Los cactus han brotado en el verano, uniformes e instantáneos. Se los ve desde el bar Oro Preto en el declive de una tarde bochornosa. Se oye hablar de palmeras, de playas donde el agua es de un celeste cristalino, de cardúmenes que se abren como estallidos multicolores. Se oye el hielo derretirse en vasos de cuello largo y motores que regulan en el semáforo de la avenida y los primeros acordes del tema musical de Titanic. Están en un extremo de la peatonal Drago, frente al bar Oro Preto. Están entre los cactus, bajo el cartel azul y verde que dice Movistar, delante de un mundo iluminado por celulares y sonrisas ploteadas en el vidrio. Duplicate, recargame, somos más. Pero ellos no son parte de la campaña de Movistar. Tampoco lo son los cactus, aunque una mujer le dice a otra: mirá qué lindos los cactus que puso Movistar. Pero los cactus verdes, instantáneos, uniformes y estampados sobre una gruesa lona vinílica no forman parte de la campaña publicitaria de Movistar. Están ahí para simbolizar el desierto aún presente en la ciudad. Están ahí para recordarnos que el desierto sigue ahí bajo el cemento, aunque es cierto que son lindos y que los artistas se inclinaron por la misma tonalidad de verde que los creativos de la transnacional. Ahora, desde una mesa en la vereda del bar Oro Preto, asistimos al hundimiento del Titanic que este grupo, dos sikus, dos parlantes, una quena, un amplificador Tonomac, una flauta de pan, interpreta con entusiasmo andino entre cactus de lona vinílica ante un cardumen multicolor de celulares que se recargan y se duplican en la pecera telefónica. El Titanic, en la versión electrocolla, más que hundirse, se disuelve en trinos de quena y siku, y he aquí a los músicos, sobrevivientes tenaces del naufragio de un continente, en los estertores de la era del karaoke, con sus ropajes que juzgamos típicos, aunque no sepamos típicos de qué, de pie y agradeciendo la llovizna de aplausos que no bien toca el desierto se evapora. Dos señas de identidad. Para el taxista que mira en diagonal el conjunto desde su parada en Avenida Colón, son bolivianos, pero están disfrazados de otra cosa. Para el cafetero que atraviesa la peatonal con su carrito de metal lleno de termos, son paraguayos que se hacen los bolivianos y además hacen playback. Para el cajero del bar Oro Preto, son todos de fuerte apache, si bien concede que la versión de Chiquitita es lo mejor de un repertorio marcadamente multicultural y a él en particular le gusta. Para el guardia de seguridad privada de Movistar, son un objeto a desalojar tarde o temprano cuando le den la orden. Para las administrativas de la Universidad Nacional del Sur, que se hacen un minuto y toman un café, las plumas del vestuario son de papagayos amazónicos y sus colores hermosos. Para el productor agropecuario que en su camioneta exhibe "Estamos con el campo", como quien dice "Estoy conmigo", en un ejercicio de solidaridad identitaria difícil de superar, son bolivianos que se cansaron de juntar cebolla en Mayor Buratovich y ahora se dedican al arte musical. Para el presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, el problema es el desierto. Para el joven abogado Estanislao Ceballos, se trata de quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra con el Remington al pecho diariamente. Para el ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, un Remington se carga 15 indios a la carrera, El resto es hacer cuentas y embolsar. Para el periodista que se arrima con espíritu etnográfico y pregunta ¿de dónde son?, la respuesta es: vamos a Montehermoso, después a San Antonio, hacemos la costa y tenemos una oferta imperdible, The Best of Sicu, volumen 5, que contiene La Casa del Sol Naciente, Imagine, Hotel California, Cuando los Ángeles Lloran y la versión de Chiquitita que acabamos de escuchar a solo 15 pesos por ser usted. Ese Avellaneda fue presidente argentino en 1870, Nicolás Avellaneda, y era el desierto, era el problema. En realidad eran los territorios donde estaban las tribus indígenas, ¿no? Estanislao Ceballos fue un diputado que hizo un informe que se llama La Conquista de las 15.000 Leguas, que dice, calcula en cuánto tiempo se podía conquistar ese territorio, toda la Patagonia, y cuánto se podía obtener de eso. Y la campaña se financia vendiendo las tierras antes de conquistarlas, que la compran 4 o 5 familias que estaban en el gobierno, por otro lado. Roca, que después fue presidente de Argentina, era en ese momento el ministro de guerra y es quien encabeza la conquista del desierto y es el quien introduce los Remingtons al ejército, ¿no? El rifle, que hasta ese entonces no tenían alcance y por eso no podían con los ejércitos indígenas. El Remington cambia totalmente la ecuación porque podía matar a 200 metros, entonces en 4 meses exterminan prácticamente a todas las poblaciones y conquistan la Patagonia, ¿no? Digo eso porque no es del presente, eso es, sí, es el dato del siglo XIX. ¿Y es un libro que estás armando? Ese es un libro que estoy armando, sí. Que son todos textos que de algún modo tienen que ver con la cuestión de las identidades y la cuestión indígena. Mi familia, parte de mi familia, y lo que es esa mezcla que es Argentina y Latinoamérica, ¿no? Parte de mi familia son inmigrantes españoles, otra parte son inmigrantes franceses y otra parte son ranqueles, que es una de las tribus de la Pampa, ¿no? Y sigue habiendo hoy todavía esa cosa de y se ha agravado mucho más todavía con el gobierno de Macri, esta cuestión de al habitante indígena o al que tiene trazos indígenas, es como un ciudadano de segunda categoría, ¿no? De hecho, el ministro de Educación fue a inaugurar el año pasado las clases a Tucumán, que es una provincia del norte argentino. Jujuy y Salta, que es lo más al norte, es una cultura muy similar a la de Bolivia y Perú, ¿no? Tucumán es distinto, pero tiene una presencia muy, muy marcada de población indígena. Y el ministro dijo en su discurso que ese era un gran momento para argentinos y tucumanos. El momento en el que él estaba inaugurando era un gran momento para argentinos y tucumanos, ¿no? Entonces digo, eso está como muy presente y bueno, yo lo hay en este momento, desde hace unos años, restitución de huesos a las poblaciones indígenas para enterrarlos en sus territorios, porque una de las cosas que sucedió es que la conquista de Roca, mientras el ejército iba matando, venía atrás un equipo de arqueólogos y de antropólogos que iba juntando, quemando los cadáveres y se llevaban los huesos, y los huesos esos están todos en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Están junto a animales y todo, como una instancia más del mundo de lo natural que del mundo cultural. Esos huesos están todos en el Museo de Ciencias Naturales. y las poblaciones indígenas los están reclamando hace años, y hay un plan para ir entregándolos a medida que se los puede identificar. Y lo que se está haciendo ahora es recuperar, los primeros que han estado recuperando son los esqueletos de los caciques, que de eso los tenían identificados, y que en algunos casos los usaban en las clases de biología, ¿no? Así que bueno, estoy con todo eso en la cabeza y no sé qué saldrá. Tengo algunos poemas, este es el que está más armado, por eso es el que leo, pero sí. Bueno, estoy por ese lado ahora, ¿no? Sí. Y aunque es muy diferente, bueno, al trabajo de Sergio, pero también lo histórico, o sea, desde un presente muy fuerte, como se arman las capas de lo histórico, ¿no? También se parte con relación a identidad. Un poco lo que me interesa es eso, ¿no? Cómo no hacer poemas históricos, sino cómo eso aparece en el presente, ¿no? Digo. Además es un presente muy presente, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, Fuerte Apache es una villa de emergencia en Buenos Aires, ¿no? De donde salió Carlos Tevez, por ejemplo. Pero a la vez es apache, ¿no? Las películas de indios son los apaches, son siempre los que mata el séptimo de caballería, ¿no? Digo, tiene ahí como toda una. Creo que el tipo de objeto, el CD grabado de la banda que está tocando en la calle, es un tipo de objeto, quizá. Es que el otro día nos preguntábamos también por el tipo de objeto que describe Poesía Civil, que igual es un punto más viejo. O sea, es de un presente, pero de un presente que habla más hacia el pasado, ¿no? Como de la industria. Y este objeto es más contemporáneo, más actual, ¿no? Tiene una resonancia distinta. Igual tiene el pasado, sí. Pero. Y además que es un CD que. Es un CD que está con. Tiene pegado arriba el papelito con una foto con Sikus, es como muy precaria el CD. Ha sido grabado por estos músicos que tocan. Y entonces sobre CD vírgenes, así nomás, y que tiene pegado un papel arriba que dice The Best of Sikku, que además supongo yo que, claro, para ellos es como el título tiene que estar en inglés porque es más prestigioso, ¿no? Sí, y es un objeto berreta también, de algún modo. Claro. El repertorio es muy heterogéneo, ¿no? Porque hacen El Cóndor Pasa, que es un tema andino, pero después hacen Titanic, ¿no? Entonces es. Y que a la vez es otro tipo de desperdicio, ¿no? Salía también. Claro, claro. Y que a la vez ellos están como obligados a exagerar, claro, el hacer de sí mismos para poder vender algo, ¿no? Sí. Porque en realidad están vestidos como. Se ponen todas unas cosas con plumas, ¿no? Claro. Y están vestidos como la idea que nosotros tenemos de que son los indios, pues las vimos en las películas y sí. Eso. Pero. Pues eso se me cruzó y no tiene nada que ver con Mickey, o sea, como el disfraz exteriorizado del ratón Mickey y también y hiper. Y por eso estos poemas los leo con la máscara, ¿no? Porque en un punto me parece que son. La máscara no se sabe quién habla ahí atrás, o sea, no son poemas personales, no. Son dos poemas donde no hay un yo ahí, entonces el que lee está enmascarado, ¿no? Además hay una frase del subcomandante Marcos que Octavio Paz en un momento escribe un texto cuando surgen los zapatistas preguntando por qué si su causa es justa se enmascaran, ¿no? Y el subcomandante Marcos le responde a Octavio Paz diciendo porque llevamos 500 años desenmascarados y nadie nos ve. Entonces, en el momento que nos ponemos una máscara, empiezan a preocuparse por nosotros, ¿no? Qué bueno. Entonces me parecía que los textos en parte tienen que ver con eso, ¿no? Con estar enmascarado, porque no. Que ellos también de algún modo se enmascaran, ¿no? Hace como el show etnográfico de ser indio un momento para el público que les compra los CDs, sí. Y después viven otra vida, ¿no? Y esa es una posición así como compleja de identidad, pero también desde donde los otros ven esa posición no, el etnógrafo y tal, o sea, dónde nos sitúa, o sea, porque ellos... A mí lo que me interesa acá, porque bueno, discutía con un... discutía con un antropólogo porque, claro, lo que él decía es que, cuando una vez que leía el poema, ¿no? Como que bueno, que pobres esos indios que están obligados a vestirse así y a tocar esos temas, y que en realidad han perdido su cultura, y qué sé yo, digo, sí, es cierto, pero tampoco por el hecho de que sean de un pueblo aborigen les vamos a pedir que vivan como en el siglo XVI, digo, eso es una imposición del antropólogo, ¿no?, de ellos. Digo, es decir, el sueño de los antropólogos es que todos los pueblos que no son los occidentales vivan como vivían antes de que lleguen los occidentales, así ellos pueden estudiar, ¿no? Digo, y acá, digo, esta es la manera que encontraron ellos de ganarse la vida. Si se disfrazan de indios, si son de Ecuador, ¿no? Yo estuve hablando con ellos. Son de Ecuador, pues se disfrazan medio de indios Sioux, ¿no? Porque es como la idea que nosotros tenemos de indios. Digo, y en un punto están haciendo un show para alguien que después le compra el CD, tampoco se lo están tomando en serio. Es terrible la situación de los pueblos aborígenes en Argentina y en Latinoamérica. Sí, pero además de ser terrible, no vamos a quitarle las herramientas que tienen para ganarse la vida. Y a mí me interesaba eso, ¿no? Como decir, porque por otro lado, hay un libro muy, muy interesante de Selva Almada, es, me parece, que se llama Una excursión a los Mapunquis. Hay un libro de Mansilla, Mansilla es un escritor y un general del ejército argentino del siglo XIX, que tiene un libro que se llama Una excursión a los indios ranqueles. Que es una pasada. Que es un clásico, ¿no?, en la literatura argentina. Y ella escribe un libro que se llama Una excursión a los Mapunquis, porque hay en el sur de Chile y en el sur de Argentina, los jóvenes son mapuches panquis. Y no reniegan ni de una cosa ni de la otra. Para los grupos más ortodoxos, dentro de los propios mapuches, son como una aberración los mapunquis, porque ellos quieren, no, nosotros tenemos que vivir en las condiciones ancestrales, ¿no? Y estos jóvenes de 17, 18 años que no tienen trabajo, claro, mezclan los símbolos mapuches con el mohawk, con el que además es un peinado aborigen, ¿no? Pero del norte, ¿no?, del hemisferio norte. Y son una mezcla, ¿no? Pero además son los que han sido más combativos en la recuperación de las tierras. A mí me interesa ese caldo donde se está generando eso, ¿no? Donde, sin renegar de su condición de mapuches, están siendo otra cosa ellos, ¿no? Y ese momento del pasaje me interesa, ¿no? Por eso los poemas van un poco por ese lado, los que estoy armando ahora, ¿no? Está genial. Yo te quería preguntar si tienes, a la hora de construir el poema, si tienes problemas con introducir la sociedad de consumo, los símbolos. Por ejemplo, ahí veo Movistar y veo si intentas no abusar de ellos, si entran de manera natural, porque evidentemente forman parte de nuestro paisaje, de ese paisaje híbrido, de ese pasaje. Porque a mí me inquieta personalmente también, yo pienso cuando lo hago, ¿no?, que estamos totalmente rodeados, pero luego hay muchos poetas, ¿no?, que esto queda aparte, ¿no?, no forma parte de nuestro... Yo creo que, digo, en la medida en que uno mira el mundo y eso está, no veo por qué no puede entrar en un poema. Tampoco... Sí tengo como cierta precaución, como les decía hoy, de que en los 60, 70 había poetas que querían escribir en un tono coloquial y entonces exageraban eso y entonces todo era che y modismos, que en definitiva nadie habla así tampoco, y digo, uno está haciendo un poema, no está hablando. Entonces sí trato de que no se vuelva pintoresco eso, ¿no? Pero digo, si a mí el cartel de Movistar me genera cierta inquietud y mi manera de resolver esa inquietud es escribiendo un poema, no veo por qué no hacerlo, ¿no? Digo, porque digo, yo en definitiva, algo de lo que hago en Blaya, de lo que hice acá, de lo que hago en Diéseles, muchas veces el encuentro de dos cosas un poco distantes te genera cierta inquietud, ¿no? Digo, yo veía esa escena, estos músicos vestidos de una, algo que es medio indefinible, pero que daba indio, ¿no? Bajo el cartel de Movistar. Y digo, ¿qué pasa con esto? Ah, y aparte, donde estaban tocando había una intervención de un colectivo de artistas que habían hecho unos cactus para recordarnos que vivimos arriba del desierto, ¿no? Pero la gente se confundía los cactus con una publicidad de Movistar. Yo creo que también es un problema del arte contemporáneo, dice, ¿no? Digo, bueno, ¿hasta dónde nuestro lenguaje no está contaminado de publicidad y de todo eso, ¿no? Y entonces yo veía esa escena junta, y bueno, mi manera de procesar eso o de pensar eso es escribiendo en un punto, ¿no? De ver cómo se relacionan esas cosas, ¿no? Qué bueno. Genial. Sí. Iba a decir. Ese es de ellos. Sí, sí. Y este es para la biblioteca. Ay, muchas gracias. Y este es para vos. Ay, muchas gracias. Gracias. Y de reto nos pasar. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. No, no, no. Es que este. Claro, este. Este está en este. Sí. Claro, me bueno. Sí. Ah, vale, pero sí, sí, pues este. Pero por si querías ver la edición. Claro, vale, pues este es el claro. Sí. Bueno, cuando le caes de casi ya, estás invitado a todo. Yo creo que tenemos que investigar esta. Sí, vale. Eso. Y ya hablaremos de la revista. Yo creo que esto lo que ha dado es mucha energía para la revista. O sea que. Yo ahora tengo que entregar el. Una teórica que tengo argentina que es un Bueno, total, que tengo que entregarla el miércoles y mi idea era como cerrar esto y luego enviar un email de hey, lo tomamos cuando quiera entrar así un poco de. Sí, o la película es mal entendida, es que tal, no, pero para ya que termina el seminario. Y además hay una cosa, creo que, o sea, que va muy guay, pero que con fuerza y si nos conseguimos reunir, aunque seamos unas pocas veces, va a quedar un poco. Sí, no, no, igual, yo sería estreso ya. Estreso, sí. Gracias, Patricia. Nada. Sí, he grabado algunas partes. Sí. Sí, gracias. Porque ha sido poesía. En realidad, memoria, textos, todo va a ver. Una maravilla, sí. He grabado algunos recitales, de hecho sigue grabando, pero podríamos colgar algún recital en el blog y todo, entre las explicaciones, porque hay gente que no ha podido venir por trabajo y tal, que está súper interesada y luego así lo pueden oír y tal.